los dorados. Nadie besa como tú. Tú tienes besos de fuego. Besa, bésame, mi amor. Por favor, yo te lo ruego. Nadie besa como tú. Tú tienes besos de fuego. Besa, bésame, mi amor. Por favor, yo te lo ruego. Como tú, tú tienes besos de fuego. Besa, bésame, mi amor. Por favor, yo te lo ruego. Si empiezas a sentir más calor, es que me apodero de tu ser. Y así comprenderás hoy, mi amor, lo bello y más hermoso del amor. Si empiezas a sentir más calor, bésame, mi amor, por favor, yo te lo ruego. De tu boca yo quiero besar aquellos besos dulces de miel y juntito contigo alcanzar al bello paraíso del amor. De tu boca yo quiero